Hola, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca, bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde analizamos lo que pasa en el mundo, en la región y cómo impacta en nuestro país y viceversa. Como verán, hoy no los saludé con un buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de si están escuchándonos en vivo o por Spotify. Francamente es difícil decir que hoy es un buen día, dado que el país está conmocionado por el crimen de Morena y la región tampoco es que anda mucho más tranquila que digamos. Francamente, para los que hacemos periodismo o comunicación política, hoy es un día complicado, hoy es un día donde no podemos disimular que hay días feos en la democracia, y más aún siendo que la democracia está en sus mínimos niveles de aprobación histórica en nuestra región. Para los que no saben, para los que quizás han estado desconectados o en un raviol, o no están en Argentina, porque tal vez quizás lo están escuchando desde otras latitudes, este miércoles acontecieron dos crímenes, uno en Argentina, otro en Ecuador, uno de tintes políticos, otro no, otro fue un caso de criminalidad común, pero no por eso menos doloroso, aquí donde una niña de 11 años, menor de edad, falleció tras un asalto de dos hombres en moto y quisieron robarle. Y en Ecuador, lo que hace la columna de nuestro día jueves de hoy, fue asesinado el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, de 59 años, quien mataron a balazos a la salida de un mitin de campaña. Villavicencio iba a presentarse a las próximas elecciones que va a tener Ecuador en la semana que viene, el próximo 20 de agosto, y era el segundo favorito en las encuestas, sin embargo, un segundo puesto lejano, ya que apenas contaba con un 13% de intención de votos, una intención de votos muy baja, con la cual nadie puede ser electo presidente con un 13%, así todo era el segundo con más intención, lo cual grafica la división, lo que significa la segregación política, la división del voto y la poca representatividad política en Ecuador. Y ustedes dirán, Lucas, ¿qué tiene que ver? Porque estás mezclando dos casos que claramente no son comparables, ya que el caso de Villavicencio, todo parece apuntar que fue un asesinato al estilo sicariato por parte de grupos del crimen organizado, del narcotráfico, mientras que el otro fue un caso de criminalidad común, un hecho de inseguridad, que por supuesto, y quiero ser enfático con esto, no estoy comparando como lamentablemente se han hecho otros, no estoy diciendo que sean lo mismo, ni que respondan a las mismas lógicas, sin embargo, atraviesan a la política, por un lado y por el otro, y de un país y del otro, y de alguna forma u otra, el ente al cual la sociedad le pide respuestas, así sea contra el crimen organizado o contra los hechos de inseguridad común, fue y será siempre el Estado. Es el Estado el garante de nuestra seguridad ciudadana, de nuestra vida, en definitiva, que tiene que asegurar nuestra persistencia a través de los mecanismos más elementales, como es el poder judicial, las fuerzas del orden, y por supuesto también la integración de la comunidad a través de una sociedad, un país donde los recursos estén repartidos de tal forma que a nadie le falte nada, porque democracia también es eso. También es eso. ¿A qué voy con todo esto? Así sea de la bala de un narco o de un delincuente común, un muerto es un muerto. Y genera el mismo dolor, genera la misma pérdida, la misma conmoción. Será por cosas distintas, será con motivos diferentes, pero a los familiares de las víctimas les importa poco y nada de qué revólver salió la bala, sino que tuvieron que enterrar a un ser querido. Eso es lo que importa al final del día. Lo que importa al final del día. En Argentina, el caso de Morena, por supuesto, conmocionó a toda la política, llevando a un hecho inédito en la historia nacional, donde todos los precandidatos presidenciales antes de las PASO, pero son precandidatos, suspendieran sus actos de cierre de campañas, de cierre de campaña preelectorales. Lamentablemente, Algunos, por más que han suspendido sus actos, no así sus campañas. Hemos visto con bastante vergüenza ajena ciertos actos de caranchismo, bastante miserables, si me preguntan, de gente que se ha subido al caso de Morena para querer sacar un rédito político, algo que merecería nuestro más enérgico repudio. Mientras que en el caso del Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, presidente saliente del Ecuador, anunció que no se suspenderán los comicios, que las elecciones continuarán, que se seguirán realizando el día 20 de agosto, pese a que la sociedad ecuatoriana está sumamente conmocionada por el hecho. Repasemos un poco qué pasó con Villavicencio. Villavicencio, como mencionábamos, era el único aspirante a la presidencia de Ecuador que, por decisión propia, no tenía la custodia policial que el gobierno había ofrecido a todos los postulantes para estos comicios. El hecho ocurrió a las 18:20 o 20:20 horas argentina, horario de Argentina, y en algunos videos se puede ver cómo el candidato salía de lo que era un acto de campaña rodeado de personas, y al momento de estar ingresando a una camioneta se escuchan varios balazos que habrían impactado en Villavicencio. Bueno, además se confirmó que hubo bastantes otros heridos, personas que estaban en el lugar, por suerte, gracias a Dios, ningún otro mortal, la única víctima fatal fue Villavicencio, sin embargo, fue un momento de extrema tensión, nerviosismo y mucha preocupación. Según afirmó el ministro del Interior del Ecuador, Juan Zapata, Villavicencio falleció en una clínica cercana al lugar de los hechos. Además, el diario digital Primicias aseguró que hubo más víctimas, pero como decíamos, ninguna mortales. Inmediatamente, después de conocerse el hecho, el presidente Lasso tuiteó, expresó estar indignado y consternado por el asesinato, pero a su vez agregó que por su memoria, por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune y que el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Días atrás, Villavicencio había denunciado amenazas en su contra. Había dicho en un diálogo con el medio colombiano NTN24, estas amenazas, decía Villavicencio, provienen del cartel de Sinaloa, el cartel narcotraficante de México. Lo que hacen es demostrar que nuestro programa de gobierno justamente apunta a quebrar y desmantelar a estas estructuras criminales de narcotraficantes coludidas con actores políticos. Recordemos que Villavicencio aseguraba que en Ecuador ya se está convirtiendo en un narcoestado y hablaba de la mafia política detrás del crimen organizado. Decía que Ecuador estaba tomado por Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, los dos carteles mexicanos, y como también así por la mafia albanesa, por el narcotráfico albanés, también parte ahí del entramado narcotraficante en el Ecuador. Y bueno, fue justamente estos grupos los que amenazaron al candidato presidencial y aparentemente serían los autores intelectuales y materiales del asesinato. De la Fiscalía General del Estado ecuatoriano informaron que un sospechoso que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad fue aprehendido y trasladado malherido hasta la unidad de Francia en Quito, y una ambulancia de los bomberos confirmó su deceso, así que también falleció el asesino, con lo cual ahora será tarea del Poder Judicial y de la Policía ecuatoriana poder dar con la investigación eficaz para llegar a los autores de este atroz crimen. Sin embargo, me animo a decir lamentablemente que es bastante probable que esa investigación no llegue a buen puerto, ya que lamentablemente, como ha demostrado la historia, cuando el narcotráfico se mete en un país y cual pulpo extiende sus tentáculos en la sociedad civil, en la policía y en la política, sacarlo es casi imposible. Y eso es un problema muy grave, porque no nos engañemos. Los narcotraficantes, el crimen organizado, solamente existe, y especialmente tras un periodo tan largo de tiempo, con la complicidad de las fuerzas policiales y de la política. De ciertos sectores de la clase política, no todos, no quiero generalizar, no me consta ninguno en particular, pero es evidente que así funciona. Es evidente que así funciona. Ahora bien, este no es lamentablemente el único caso de asesinato político en el Ecuador. Semanas anteriores también fueron asesinados de manera similar el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y también un candidato asambleísta por la norteña provincia de Esmeraldas. Recordemos que Ecuador actualmente está viviendo desde hace más de 12 años la peor crisis de seguridad y violencia del crimen organizado de su historia, lo que lo llevó a cerrar en el 2022 con la mayor tasa de muertes violentas en toda la historia del país, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes. Y como me indican las estadísticas, la gran mayoría de estos homicidios intencionales están asociados al crimen organizado y al narcotráfico, que ha ganado mucha fuerza en la costa ecuatoriana y convertido en el país en uno de los principales puntos de partida de la región de la cocaína rumbo a Europa y Norteamérica. Hoy en día la realidad es que Ecuador es el segundo país con mayor... Es el segundo país exportador de cocaína de Latinoamérica, solamente siendo superado por Brasil. Y actualmente en el país operan los cárteles mexicanos, como decíamos, Nueva Generación, Sinaloa. También operan el Clan Golfo de Colombia y el Comando Vermelho brasilero. Eso ha puesto al país en segundo lugar detrás del país carioca. ¿Quién era Fernando Villavicencio? Era un periodista, ex diputado, ex miembro de la Asamblea Nacional, que, dicho sea de paso, recordemos, hace pocos meses fue disuelta por el presidente Guillermo Lasso, cuando se le seguía un proceso de juicio político, entre otras cosas, por supuestos vínculos con el narcotráfico albanés. Miren cómo todo empieza a conectarse. Era, como decimos, asambleísta, y aparecía segundo en intención de votos con el 13,2% detrás de la abogada Luisa González, afín al exmandatario Rafael Correa. González tiene una intención de voto del 26,6%, según la más reciente encuesta de la consultora Cedatos. Villavicencio fue además sindicalista y se desempeñó como presidente de la Comisión de Fiscalización y Control de la Asamblea Nacional, posteriormente disuelta por el actual presidente. En su boleta presidencial iba acompañado en la fórmula por la ambientalista guachicaleña Andrea González Nader. Y además tenía el auspicio del movimiento Construye, ex Ruptura 25, un movimiento autoproclamado de izquierda moderna y contemporánea, si es que se le puede llamar así, fundado en el 2004, y la coalición Gente Buena. Y la consigna de campaña era derrotar a las mafias. Además, durante su paso en el legislativo, fue un asambleísta independiente y nunca se alió a ninguna de las bancadas, tanto oficialistas como opositoras. Impulsó fuertes investigaciones periodísticas, sobre todo en temas petroleros y de corrupción, y lo hizo sin discriminar a colores políticos. Fue muy crítico de los gobiernos correístas, el gobierno de Rafael Correa, como también así de su pseudo sucesor, Lenín Moreno, quien, recordemos, fue electo presidente de Ecuador por el partido de Correa, para luego traicionar al partido, perseguir a Correa y cambiarse completamente de bando estando ya en el poder. Y también, así como hizo investigaciones polémicas contra Correa y contra Moreno, también lo hizo contra el actual presidente Lasso. La investigación más grande que lleva a cabo Villavicencio fue el caso Petrochina, en el que denunció un esquema de corrupción en la intermediación petrolera. Y su último trabajo en la Asamblea fue casualmente la dirección del juicio político contra Lasso, por los supuestos vínculos con el narcotráfico de Albania. Ahora me preguntarán, ¿por qué inicié esta columna hablando sobre el caso Morena, la niña del municipio de Lanús, de acá de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, y hablando de Villavicencio? ¿Cuál es el punto común? Lo que hablábamos, la necesidad de dar respuestas concretas a la problemática amplia, compleja y multicausal de la seguridad. Así sea por el crimen organizado y el narcotráfico, como el caso de Ecuador, o de los casos de delincuencia común, que aunque no son lo mismo, y quiero ser enfático con esto, es el mismo actor el que debe dar respuestas, el Estado. Y la realidad es que no solamente en Argentina y en Ecuador, sino que en general en América Latina, no se está dando con esto, con los resultados. De hecho, los problemas de inseguridad parecen que han caído retóricamente dentro del espacio de las propuestas de la derecha. Hoy parece que hablar de seguridad es ser conservador. Es evidente que las fuerzas políticas, así llamadas progresistas, nacional populares, llámenle como quieran, no han sabido dar una respuesta concreta, al menos desde lo discursivo, para el problema de la seguridad. Y trataron de siempre apelar a ese problema desde la cuestión de la desigualdad social, lo cual es cierto. Es verdad que hay una conexión directa entre la desigualdad social, la pobreza, la miseria, los puestos de trabajo y la delincuencia común. Hay un punto de contacto ahí, pero claramente no es lo único. Claramente la seguridad no se puede abordar desde un único punto de vista, tiene que ser multicausal. Y también, así como es multicausal, tiene que tener un abordaje integral desde lo económico, lo social, lo comunitario y también la seguridad concreta de las fuerzas de seguridad, como también así del poder judicial, que tiene que ser veloz, eficaz y completamente confiable, algo que en toda la región, no solamente en Argentina, no es el caso. Y esto es culpa, y lo voy a decir así, de todos, ya que no ha habido administración de un color político o del otro que haya dado en el clavo con este problema. Salvo ciertas tendencias que nos están preocupando. Como decíamos al principio, América Latina está enfrentando sus niveles más bajos de aprobación democrática de la historia. Les voy a contar un dato que quizás no tengan, pero la fundadora Martín Lagos, Marta Lagos, la fundadora de la consultora Latin Barómetro, midió desde el año 1995 hasta el 2023 la aprobación de la democracia en América Latina. Estamos en mínimos históricos. Por más que el mínimo, el piso, fue en el año 2018, seguimos en un piso muy bajo. Actualmente, tan solo el 48% de los latinoamericanos apoyan un sistema democrático. Menos de la mitad. Y esto no es porque hayan crecido las tendencias autoritarias, sino porque creció la indiferencia. Son cada vez más los latinoamericanos que no les interesa, que les es lo mismo vivir en una democracia o bajo una dictadura. Que no les interesa, que ha bajado, básicamente que subió la indiferencia. Y si vos sumás los rangos de indiferentes y de proautoritarios, dan una contundente mayoría contra los prodemocráticos. América Latina vive su más bajo nivel de interés democrático en los últimos 30 años. Y es algo que nos tiene que preocupar por igual a todos. Un ejemplo de ello, el síntoma de esto, es Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Presidente de El Salvador, que hoy en día cuenta con niveles de popularidad altísimos, inéditos. Tiene los niveles de popularidad más altos de los últimos 25 años en El Salvador. Tiene más del 90% de aprobación. Ahora, ¿cómo lo hizo eso? Bueno, lo hizo a costa de un estado de excepción, de acumular poder para sí mismo, de pasar por encima de sus facultades de presidente, pasar por encima incluso de las facultades del poder judicial y del poder legislativo salvadoreño, imponiendo un estado de excepción policial y llevando a cabo un proceso de represión contra las maras, contra el crimen organizado salvadoreño, que no es lo mismo que el crimen común, quiero ser claro con esto, que derivó en arrestos masivos y encarcelaciones masivas de delincuentes. Como así también en probadas violaciones a los derechos humanos derivadas del encarcelamiento masivo sin garantía alguna del debido proceso. Así todo el resultado fue que El Salvador, uno de los países con la más alta tasa de inseguridad y de crímenes intencionales de la región, hoy en día ha bajado radicalmente, algo totalmente palpable. Zonas que eran inhabitables en El Salvador hoy los pueden pasear turistas, algo que no pasaba. Entonces, para la sociedad salvadoreña, esas violaciones a los derechos humanos parece un precio digerible a cambio de las mejoras muy perceptibles en materia de seguridad urbana, con una dramática reducción de la tasa de homicidios, que supo ser la más alta del mundo. Argentina no está ni cerca de esa de El Salvador, ¿eh? No tenemos esa tasa de homicidios, pero ni de cerca. El problema está que no tenemos ni que acercarnos a eso. No tenemos ni siquiera que mirar para aquel lado. Porque así como empezó Bukele en El Salvador, también está siguiendo ahora Honduras. Está siguiendo un proceso de excepción policial con encarcelamientos masivos contra el crimen organizado. Entonces ahora tenemos dictadores cool que las poblaciones aplauden porque dan resultados. Y acá está el tema. Más del 75% de latinoamericanos tienen insatisfacción democrática. ¿Por qué? Porque la democracia en algunos países más joven o más antigua no ha dado resultados. no ha dado resultados. Una democracia que no garantiza los medios más elementales de subsistencia para una porción no menor de la sociedad, con una desigualdad social cada vez más creciente, América Latina siendo el continente más desigual del mundo, con una hiperminoría ultra rica y una mayoría por debajo de la línea de pobreza, y con los problemas, que, por supuesto, de la seguridad, como estamos hablando. Entonces, de repente llega una alternativa no democrática que, con medios completamente cuestionables, ofrece resultados y la mayoría de la población está diciendo, bueno, al menos me da resultados. Es problemático. Si defendemos la democracia como sistema social y político en el cual anhelamos vivir, un país donde todo el mundo goce de derechos humanos, incluso los delincuentes, que hacen con el debido proceso para garantizarnos la libertad a todos los ciudadanos por igual, tenemos entonces que exigir, no procurar, desear, no, exigir a nuestra clase dirigente política que dé resultados concretos. Porque si no, después un día van a empezar a florecer los Bukele, van a empezar a florecer estas cuestiones, y va a haber una masa grande, como ha habido en el pasado, en distintas dictaduras, de un sector muy importante de la población que va a decir, ok, al menos me da resultado. Ha pasado en la antigüedad, no permitamos que pase de vuelta. Para eso hace falta una democracia que dé resultados, que responda a la ciudadanía. Esperemos que esto sea un llamado de atención para todos. El domingo votamos los argentinos. No les voy a decir qué hacer, cada cual en el cuarto oscuro siga su conciencia, pero independientemente de tu postura, y con esto cierro, sea quien vote, si lo que vos opines y lo que vos creas, exigiles a los dirigentes políticos, nunca dejes de exigir, porque en definitiva, según nuestra hermosa constitución, el único soberano es el pueblo. Muchas gracias, hasta la próxima semana.